2020 a través de la señal de Claro Música y también por la mejor FM en todo el país. Saludos Tijuana, Ensenada, Veracruz, a toda la gente en Piedras Negras, en Nogales, en Mexicali, en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México. A comunicarse 800 Pandita vía WhatsApp, 553 Pandita si estás por Claro Música, Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba Quiero Una Broma. Y en este 2 de noviembre me voy hasta Mérida, Yucatán, donde estamos por la mejor 90.1. Ahí está Hugo. ¡Hola, Huguito! ¡Buenas noches! Hola, Panda. Buenas noches. ¿Cómo estás, Mondao? Bien, bien, bien. Aquí ya está dando la broma. Ándale, ¿bromita para quién? Platícame. Pues la broma es para mis papás. Ellos están en Querétaro. Se llaman Jesús e Isabel. Ándale, ¿y hace cuánto tiempo que no los ves? Pues nosotros somos originarios de Querétaro, pero íbamos muy seguido cada año, pero tiene 3 años que desde que no vamos. Desde que nació mi segunda hija. Ah, o sea que tú ya eres casado. Sí, mi esposa y yo nos conocimos en Querétaro, nos casamos allá y un día después de la boda nos venimos a vivir aquí a Mérida. ¿Y por qué Mérida? ¿Qué tienen en Mérida para que se hayan ido a Mérida? Pues mira, la verdad es que ya estábamos un poco cansados de Querétaro, había mucha gente, mucho tráfico y también en un trabajo que yo tenía en Querétaro me mandaban por toda la República a hacer, dar asesorías en la escuela. Como nos íbamos a casar, nos casamos, pues no podíamos tener matrimonio así de lejos, entonces decidimos movernos a Mérida y me dieron la opción de mudarnos para acá con el trabajo y pues mira, qué padre, pero mucho calor en Mérida, ¿no? Pues ahorita está muy lluvioso, pero en temporada de calor que es abril, que hemos llegado a los 45. No manches, está de pelapollos, papá. Sí, pero ya nos acostumbramos, la verdad. Oye, ¿y cómo se llama tu mujer? Mi esposa se llama Jimena. ¿Y tienen dos hijos? ¿Escuché bien? Tenemos 3 hijos. ¡Ah, caray! Mira, ¿qué edad tienes, Hugo? Yo tengo 31, mi esposa 32. Órale, pues sí que te ha llegado bien el calorcito de Mérida, ¿eh? ¡Hijo sí, de Calimán! Ellos ya nacieron aquí. 3 chilpayates. Ok, ¿y qué broma para tus papis, para Jesús e Isabel? Pues mira, nosotros, mi esposa y yo siempre hemos sido muy, muy herméticos y muy cuidadosos con nuestra información, o sea, lo que es de casados y ya no compartimos muchas cosas con nadie, incluso con ellos para que no sean metiches. Entonces, ellos como que les sacó mucho de onda el habernos mudado para acá, no tan lejos de Querétaro, estando toda la familia allá, porque la familia de mi esposa pues también vive en Querétaro, entonces acá no tenemos prácticamente a ningún familiar, entonces decidimos movernos así muy rápido. Nos comprometimos en septiembre del 2015 y en febrero del siguiente año ya estábamos acá, casados. Ah, caray, o sea que todo rapidín con ustedes. Sí, pues es que duramos 7 años de novios, entonces ya era necesario. Ah, no, pues entonces se conocen bien. Oye, y dime, ¿qué bromita para papá y mamá? Pues mira, como te comentaba, ellos como que se desconcertaron de que nos vinimos para acá. Ellos desde que estamos acá siempre nos dicen, vénganse a Querétaro otra vez, ¿para qué están allá tan lejos? Entonces, pues los extrañamos, cuando han venido están muy bien, pero pues viene la melancolía cuando se van. Y como no hemos ido en 3 años, pues están peor, ¿no? Cada rato nos dicen, ya vénganse para acá. Y con esto de la contingencia... Sí, está pues complicadón. Me ha ido muy mal, pero gracias a Dios he tenido trabajo, pero pues sí he tenido algunos problemas económicos y no nos han ayudado a veces. Y nos dicen, pues ya regresense a Querétaro y acá viven en la casa. ¿Cómo crees que en la casa, papá? No manches. Véngase de arrimados acá, véngase, mijo, a la casita. No, ni al caso, no. Oye, y han de extrañar a los nietos también, es natural, sí, ¿no? Sí, pues están chiquitos. El más grande tiene 4, luego sigue uno de 2 y uno de 3 meses. Pues imagínate el crecimiento, aparte para los abuelos es bien importante. Oye, ya no tienen hijos tus papás, ya están grandes, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 2, mi hermana que tiene 36 y yo. Bueno, no. Y tenemos un hermano que falleció el año, entonces están Ahí te iba a comentar que para la broma voy a suavizar las cosas primero a mi papá, porque pues mi mamá es un poco sensible, ¿no? Ok, pero ¿de qué se trata la broma? Mira, la broma es que ellos como estaban desconcertados y pues tienen la idea de que me vine acá por trabajo y hemos hecho vida acá. Queremos decirles que pues yo tengo un hijo de una persona, de otra, de esta pareja que ellos no conocen. Entonces, okay, para que se saquen de onda de cómo que tienes un hijo. Entonces, originalmente, pues mi esposa y yo lo resolvimos muy bien. Yo le platicé a mi esposa pues que tenía un hijo, que aún así pues nos íbamos a casar, y ya pues estuvo de acuerdo. Esta persona, la supuesta mamá, que no existe. Sí, todo es ficticio. Eso es ficticio, sino ella, pues llegamos a un acuerdo y pues se quedó con el niño, que se llama Edgar. Edgarcito. Uh-huh. Entonces, Edgar se quedó con él y pues ella lo mantiene. Ella, yo realmente no lo conozco. Cuando hemos ido a Querétaro lo he visto algunas par de veces, pero así. Pero ahorita, pues como con la situación de la contingencia, ya no puede cuidarlo, no tiene dinero y pues me está exigiendo que yo me quede con él. Ok, entonces resulta que te va a aparecer un hijo de una relación. Así es, ellos no saben, pero yo tenía como leves sospechas y me han estado buscando esta persona y pues me llegó así en la noticia, pero nunca les sabíamos nada. No, pero que la broma solamente es informarles. No, la broma es que decirles que pues nosotros no podemos cuidarla, porque pues tenemos tres hijos, estamos lejos, no me ha ido bien de trabajo, entonces que ellos lo cuiden. Ok, bueno, pues una broma es generar un conflicto, ¿ok? Sí, la idea es decirles, pues yo la verdad no me quiero hacer responsable, pero ustedes siempre han tenido... Oye, a ver, ¿Jimena puede participar o quiere participar en la broma? Sí, Jimena, mi esposa está aquí al lado de mí. Ah, hola Jimena, ¿cómo estás? Saludos, Jimenita, ¿cómo andas? Hola, pues aquí, toda máquina. ¿Quieres entrarle a los cocolazos y a la historia de la broma? Sí, claro que sí. ¿Cómo te llevas con tus suegros? Bien, la verdad es muy bien. Qué bueno, mira, esta es mi propuesta, compadre. A ver. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la empresa que te cambió de Querétaro a Mérida? Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas, Hugo? Viviendo en Mérida, 6 años. No, ¿cuánto tiempo llevas en la empresa que te trasladó de Querétaro a Mérida? Ah, pues desde el 2013, 7 años. 7 años, bueno, ok. ¿Y antes dónde trabajabas? Antes de ahí trabajaba en Telmex, en una empresa que trabaja para Telmex. Bueno, pues resulta que en la empresa de Telmex, ok, conociste a una mujer de nombre X, ¿vale? Gabriela, ok. Entonces tú, Gabriela, tuvo un hijo tuyo, que va a ser Edgarín, según entiendo, que tiene ¿cuánto? ¿7 años? ¿8 años? ¿9 años? ¿Cuánto le ponemos? Calculando la fecha, sí, como 7 años. Perfecto, entonces, resulta que te contactó esta mujer y te llevó a Edgarín a Mérida, ¿ok? Ah, bueno, ok. Quien tiene que empezar la broma, y pues, si esto fuera real, sería Jimena hablando con, en este caso, Jesús o Isabel, y decirle, señores, perdón que les moleste, tengo una bronca, resulta que su hijo conoció cuando trabajaba en Telmex a Gabriela, pues vino acá para acá con el tema de la contingencia, la economía, y pues resulta que tienen otro nieto. Yo no estoy dispuesta, yo quiero mucho, tengo 3 hijos, por favor hablen con sus hijos, con su hijo. Después entras tú, Hugo, así con el chirrión, con el palito, todo preocupado, refuerzas la historia de lo que estamos hablando, que es más o menos lo que tú propones, y decirle, ¿sabes qué? Pues es que Jimena no quiere, yo tengo mis 3 hijos, pues aquí está Edgarín, pues no sé si ustedes lo quieran, y yo le llamo al Tommy que entre como Edgarín para que salude a sus abuelos. No, padrino, yo no quiero entrar a la broma porque estoy muy chiquito. No, pero éntrale, Tommy, pero te tienes que llamar Edgarín. Bueno, yo puedo hacer la de Edgarín, pero con una condición. ¿Cuál, Tommy? Que Hugo y Jimena me manden unos panuchos. ¿No le pierdes? Bueno, ¿les parece cómo manejamos la logística para que participemos todos? Sí, nos parece muy bien. Perfecto, entonces Jimena, tienes que estar llorosa, enojada, confundida. O sea, imagínate que aparece un Edgarín de 7 años. Sí, claro, estoy así que me lleva. Pues sí, que te lleva. Y tú, compadre, pues con la colita entre las patas. Y pues sí, sí reconoces. Si hubo una relación, fallaste. Ya platicaste con Jimena. Pero pues la opción es úscale, úscale, viejo panzón. Y aventarle, pues obviamente, la pedrada o la bolita a los papás. ¿Listos? Dale. Pues vamos a pegarle en directo desde el Panda Center. Las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo de siempre, Ernesto La Guardia. Estoy aquí escuchando el Panda Show. No se vaya. No tiene nada mejor que hacer que escuchar este programazo. Nos vemos pronto. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Excelente. Pide tu broma por WhatsApp. 553-726-3482. Entró. Acción. Adiós. Pero padrino, yo no quiero entrar porque es... Porque no quiero, estoy ando de mala. Shh, tú entras, Tommy. ¿Bueno? Bueno. Bueno. Ay, ¿señor Jesús? Sí. Ay, hola, habla Jimena, ¿cómo está? Ah, ¿cómo sabes? Es que me aparece número desconocido, dije, pues, ¿quién será? Ah, sí, somos nosotros, es que yo en la nueva función, ¿ve que se le puede poner al teléfono? Ah... Sí, no, híjole, qué pena. No la estoy molestando, ¿verdad, ahorita? No, pues le les marqué hace ratito y me decía que acaba de llegar. Ah, sí, se me adelantó a hablarles. Es que, híjole, quería yo hablarle primero, pero pues... Bueno. Ah. Ay, señor, es que, bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Qué pasó? Pues con una incomodidad, ¿verdad? Porque pues eso es lo que es. Bueno, pero pasan las cosas así. Le voy, sí, a poner, pues es que... le voy a poner aquí el altavoz, porque aquí estoy con Isabel. Sí, sí, sí. ¿Puedo? Está bien. Sí, sí. Sí, a no. ver, aquí estamos ya los dos, ¿eh? Ah, bueno, sí, gracias. Hola, señora, buenas noches, ¿cómo está? Bien, aquí estamos. Híjole, mire, yo disculpe de que la esté ahorita molestando y pues con estas noticias, ¿no? Porque la verdad no es nada... pues agradable, ¿no? Porque pues igual, mire, fíjese que hace 7 años, pues ahí Hugo, pues ya sabía que Hugo había pues estado ahí con una chica y resulta que tiene, pues es que tenía un bebé. Entonces, bueno, habíamos llegado a un acuerdo, ¿no? De que no, que no, o sea, que Hugo no se iba a hacer cargo, no había sido nada, era algo de una sola noche. Entonces, pues ya, así. Y pues ya nos contactó, ¿no? Y pues yo sí, la verdad, estoy bastante molesta, ¿no? O sea, porque digo, o sea, si ya tenemos 3 hijos acá, pues no podemos, ¿no? Entonces, pues ya te voy a pasar, le voy a pasar algo, porque ya aquí me está diciendo que mejor él quiere hablar, pero... A ver, se los voy a pasar. Sí. ¿Bueno? Sí. Hola, mamá. Hola, Hugo. ¿Qué pasa? No sé, digo, me estoy un poco nervioso, pero les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Cuando trabajaba en Telmex conocí a una persona que se llama Gabriela. Jimena la conocía. En este tiempo que trabajé en Telmex, pues salíamos a algunas fiestas, ahí en Candiles, con unos amigos. Y pues en alguna de esas veces se dio una situación, ¿no? Una relación fuera, me equivoqué y pues ya así quedó. Después de un tiempo, pues antes de venirnos a Mérida, pues nos enteramos que esta persona pues estaba embarazada. Entonces ahorita que está la contingencia, pues me volvió a contactar, vino a Mérida y pues me trajo aquí al chamaco, ¿no? Sí. Entonces la intención pues de hablar con ustedes es porque pues ya ves, tenemos 3 hijos, no tengo trabajo estable, entonces lo que quiero hacer es que papá, espérame, ahorita estoy platicando con tus abuelos, espérame. Entonces la intención es que lo conozcan a él para poder, porque nosotros necesitamos mandarlo a Querétaro un tiempo y que lo cuiden. Nosotros estamos bien, pero pues necesitamos que lo cuiden. Pero el niño, ¿dónde está? Papá, aquí. ¿Puedo jugar con esa pelota? ¿Y la mamá? La mamá está, o sea, vino a dejármelo y no sé dónde esté ahorita. Entonces, pero pues ya no quiere cuidarlo. Ya no puede porque no tiene dinero y pues quiere que nosotros lo cuidemos. Aquí lo tengo. ¿Y sabes exactamente que si es tuyo o qué pruebas tienes de que si es tuyo? No, nomás porque dice ella sí, ya... Sí, papá, o sea, te parece a mí, o sea, tiene la barba partida, tiene cejas pobladas. Una pelota, papá. A ver, ve, pásasela a León, ve con León y que te pase la pelota. Mira, a mí lo que no me queda claro que Jimena sabe esta situación, Hugo. Sí, pues Jimena empezó hablando, o sea, ella sabía de esto. Entonces, la verdad es que nos tratamos bien, o sea, ustedes nos vieron, y nos lo resolvimos bien, pero como nosotros hicimos nuestra vida y no quisimos molestar a nadie, esta persona no quiso saber nada de nosotros, entonces, pues así quedó. Yo lo vi, cuando íbamos a Querétaro lo veíamos algunas veces, pero pues nada más, pero ahorita pues resulta que ya no, entonces como... Según vivimos bien acá, pues ya. Y nos los encarató. ¿Qué piensan? ¿Y ahora qué van? ¿Qué están los dos en un acuerdo de ver por ese niño? Pues ella no. O sea, esta vieja, pues no. O sea. No, bueno, pues ella no. Pero Jimena, ¿y tú? Pues es que tengo un problema con Jimena por eso, porque pues es algo extra, ¿no? Algo externo, algo que no estaba contemplado y pues aquí no cabe, ya somos tres. Ahora con un niño más grande, pues es un problema, ¿no? Entonces... Papá, esa señora es una bruja, me hace caras feas. Ajá, ¿y qué es lo que... Quiere ver, Jimena, pues si nos hacemos cargo de él, o sea, pues de cuidarlo y todo, pero pues queremos que ustedes lo conozcan también para que sepan y que pues que ya tienen otro nieto. Por eso les estoy llamando, porque pues no lo sabían ustedes, pero... Pues ya. Pero ¿por qué no nos lo platicaste desde un principio toda esa situación, Hugo? Pues es que esto es algo nuestro, o sea, es algo que Jimena y yo resolvimos, entonces, ¿qué fue? Mira, a mí lo que yo quiero es que ustedes dos estén unidos. Ah, sí, o sea, te digo que ya sabía, no nos hubiéramos casado si no hubiera sabido, entonces la verdad es que lo que no podemos hacer es cuidarlo, pero aquí lo tengo y no sabemos qué hacer, o sea, está aquí, está bien grande. Es bien travieso, entonces pues... No. O sea, la mamá ya se deslindó de él, no quiere saber de él. Pues no, o sea, me lo vino a dejar aquí, discutimos, hablamos, y se fue. No sé a dónde se fue, me dijo ahí resuélvelo y después hablamos. Ay, Dios mío. Mi hijo, pero... ¿Y tiene su apellido el niño? No, no tiene mi apellido, pero lo que quiero es que pues ustedes lo cuiden lo cuiden allá, porque pues aquí no se puede. Ya tenemos tres hijos, entonces imagínate, con un niño más grande que León, pues no. Y pues que ustedes lo cuiden. Mira. Canta conmigo. Esto nos está cayendo así como de un trancazo que no... No sabemos, qué responderte, hijo, o sea... No, o sea, ustedes tranquilos, o sea, primero, es un problema nuestro, yo sé que ustedes nos apoyan, pero o sea, también ustedes no se salgan de sus cabales, entonces, espérame, ahorita te ayudo. Entonces, ¿cómo se llama? O sea, no es algo, es algo nuestro, que no se preocupen ustedes, es algo que nosotros sabemos resolver, papá, pero lo que queremos hacer es que nos ayuden. ¿Estás hablando con mis abuelos? Sí, estoy hablando con tus abuelos. Yo quiero hablar con ellos, por favorcito. A ver, espérame, de aquí que me está, es que no me está quitando el teléfono y no me deja hablar, se los voy a pasar. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Edgar, ¿y cómo estás? Bien, bueno, más o menos, porque mi mamá tiene problemas y me trajo con mi papá. Ajá. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Isabel. ¿Y eres mi abuelita? Sí. Soy tu abuelita. ¿Y mi abuelito? Hola, ¿cómo estás? ¿Abuelito? ¿Cuántos años tienes? Tengo 7. Yo nací en Querétaro el 1 de junio del 2013. Sí. Y yo vivía en Candiles y lo que pasa es que mi mamá tiene problemas porque se quedó sin trabajo, entonces buscó a mi papá y a mí me dijo, Edgar, vas a tener que estar con mi papá y hoy estoy aquí, tengo 3 hermanos, pero hay una señora que se llama Jimena, que es bruja y no me quiere. Y los niños no quieren jugar conmigo, están muy chiquitos. ¿Cómo se llama la señora? ¿Cuál señora? Pues de la que me estás hablando. ¿La que está aquí? No sé de quién me estés hablando. Hay una señora que me hace caras que se llama Jimena, que es la con la que está mi papá. Porque nada más me ve con caras feas. A ver, pásame a tu papá, por favor. ¡Papá! ¡Papá! Mi abuelita. ¿Ya me vas a dar el teléfono para hablar con tus abuelos? Titi. Bueno. Sí. Hijo, entonces, es que no sé, yo la verdad no sé, nosotros apoyamos, sabes, en todo lo que tú necesites, en todo lo que nosotros estamos para ti, para ustedes. Tú lo sabes, entonces, pues necesitamos ir. No, y hablar. Lo que no queremos es que ustedes se vuelvan a ver, perdón, sígueme diciendo. ¿Mande? Sígueme diciendo, ¿verdad? Te digo. Sí, o sea, necesitamos platicarlo, ir allá con ustedes, y si la mamá ya no se quiere hacer cargo, bueno, pues no sé, hijo, tú tienes que hacerte cargo de él y nosotros te apoyamos en lo que tú quieras. Papá, yo quiero hablar con mi abuelito. Pues mira, el niño está bien bonito, o sea, es travieso, pero pues es bonito, se parece a mí, o sea, cuando estaba chiquito, entonces yo no puedo, Fernando, lo que queremos es mandárselo a... Espérame, ahorita te la paso, ya voy, es que me quita el teléfono. Lo que quiero hacer es que ustedes pues lo cuiden, o sea, mandárselo. A ver, no es que no me deje hablar, te lo paso otra vez. Habla, a ver, ahí está tu abuelita. Abuelita. ¿Qué pasó, mijo? ¿Te sabes la canción de Baby Shark? No, no me la sé. ¿Puedes cantar conmigo? No me la sé, hijo. Abuelito. Hola, ¿cómo estás? Hola, abuelito. Es que yo estoy aburrido. ¿Podemos cantar la canción de Baby Shark? La de Baby Shark, tururururu, Baby Shark, cante conmigo. ¿No saben cantar? No, sí sabemos cantar, hijo, pero no nos sabemos la canción. Necesitamos que la cantes completa. ¿Cuál canción se saben? Pues bueno, no sabemos otra. Cántame una canción, abuelita. Cántame, por favor. ¿Cuál será? Deja pensar y ahorita volvemos a hablar, ¿sí? ¿Sí me pasas a tu papá, por favor? Esa no me la sé. Deja pensar quién la canta, abuelita. ¿Sí me pasas a tu papá, por favor? ¡Papá! Ya habla mi abuelita. Sí, entonces los mandamos, mamá. Daddy, ¿mande? Entonces se los podemos mandar el domingo. Ya vimos todo esto, o sea, ahí estamos viendo ahorita los vuelos. Ahí los vuelos pues van con una, se llama una baby sister, es una niñera que lo acompaña en el aeropuerto al destino y lo llevan hasta el aeropuerto y lo llevan al domicilio. Ajá. Y Jimena, a ver, pásamela. A ver, te paso a Jimena. Hola, señora, ¿qué pasó? Sí, pues mira, Hugo me platica que tú ya sabías toda esta situación. Sí. Créeme que yo estoy en shock por esa situación. No, nunca lo pensé, porque Hugo nunca nos platicó nada. Sí. ¿Y tú cómo te sientes? Pues, ¿cómo quiere que esté, señora? Estoy pues triste, o sea, estoy enojada, estoy... O sea, esto, o sea, ya habíamos dado la vuelta a esto, pues. O sea, ya habíamos llegado a un acuerdo y llega esta señora y... O sea, que es triste, o sea, no, ni siquiera quiero hablar tanto aquí delante del niño, la verdad. Este no es molesto, o sea, yo ya no lo quiero aquí, la verdad. Porque, pues, es incómodo, él no sabe, o sea... Sí, dice Hugo, está muy bonito y sí se parece a él, coinciden las fechas perfectamente, pero... Pues es que yo ya tengo tres aquí, y más grande que León, es raro. Y en lo que arreglamos los papeles, por eso de que no tiene su apellido, todo es mejor que sea en Querétaro. Pero pues mientras tanto, pues habíamos visto pues la posibilidad de que pues, ustedes habían ofrecido que nos quedáramos ahí en su casa, pues que se quedara ahí. Pues hasta que podamos nosotros ir, ¿no? Porque para poder ahí acomodar los papeles, ¿no? Porque pues no se puede quedar aquí, la verdad. Pero sí se puede hacer todo ese trámite, o sea, no, la mamá no procederá en algún momento legal o que, no sé, alguna situación que se dé con la mamá? Pues hasta donde yo sé es como de abandono. Entonces, no, pero es que eso ya lo vamos a ir viendo allá. Ya le voy a pasar algo, porque si no, no es para que de aquí no puede estar. Mira, eso ya lo, bueno, mamá, ya lo vimos, o sea, ahí es, hay dos cosas, o sea, lo que es él, o se lo quedan ustedes a nosotros. No queremos que se lo quede. Oye, Hugo. Ey. Ahora sí que, con seguridad, ya quiero pruebas de ver a ser tuyo, a lo mejor nomás te lo estoy jaretando a ti. Perdón por la palabra, pero ¿tú tienes pruebas que efectivamente es tuyo? Pues, o sea, sí coinciden todos. O sea, te digo que te parece a mí, pero pues no sé, o sea, no podemos hacer una prueba ahorita. Y con el niño aquí ya, o sea, tu mamá ya abuelito, se fue. Abuelito, abuelito, vamos los papeles están en derecha, o sea, prácticamente. Abuelito, pero, o sea, ¿te lo dejó a la maga, la mujer? Pues sí, o sea, pues yo la conozco, es medio arrebatada y muy así, ¿no? O sea, yo no sé nada. Entonces vino aquí. ¿Y esta mujer a dónde vive? ¿Aquí en Querétaro? Sí, vive en Querétaro. O vivía, no tenemos. ¡Papá! No tengo mucho historial de. ¿Qué pasó? Dile a mi abuelita que sí ya sabe la canción. Y no, o sea, te digo que ahorita te la canta, espérame, ahorita le digo cuál se canta. Entonces, ¿qué piensas hacer, hijo? Abuelita, ya te sabes la canción, abuelita. Sí, yo me la aprendo y después te la canto. ¿Sí? Abuelita, ¿te sabes la canción de Mariana? No. Yo te la canto. Pero canta conmigo. Mira, va así. 1, 2, 3. Mariana cuenta 2. Mariana cuenta 2. Es 1, 2, es Ana. Viva Mariana. Viva. Canta, abuelita. Mariana cuenta 3. Mira, hermoso. Cuenta 3. Mira, pásame a tu papá, por favor. Abuelita, ¿tú sí me quieres? Sí, te quiero, pero pásame a tu papá, por favor, ¿sí? Es que mi mamá me dejó aquí y mi papá lo veo así como enojado y la señora bruja nada aquí. Yo me siento solo y quiero jugar porque... Abuelita, yo nada más tengo 7 años, abuelita. Yo quiero estar en Querétaro, aquí hace mucho calor. ¿Y a dónde está tu mamá? Mi mamá se fue porque dijo que no tenía dinero para que yo comiera y que iba a estar mejor con mi papá. Nadie canta conmigo y yo me siento muy solito. Pásame a tu papá, por favor. Papá. ¿Qué pasó? ¿Ya me lo vas a dar el teléfono? Dame, por favor. ¿Bueno? Sí. Entonces, hijo, ¿qué piensas hacer? Pues mira, ya tenemos todos los papeles. O sea, ahí es eso que de las cosas legales. O sea, no creo que haya ningún problema. O sea, ya... Pues por lo que veo, no le importó mucho. Se fue, la niña se quedó aquí. Pero te digo, o sea, para hacer todos esos trámites necesita estar el niño en Querétaro porque no está registrado aquí. Ajá. ¿Y los abuelos maternos? Pues no sé quién sean, mamá, no sé. No los conozco. Y los abuelos, pero pues, o sea, yo creo que no fue su primera opción dárselos a sus abuelos maternos, ¿no? O sea, por ahí. ¿Quién sabe cómo están las cosas? Digo, para haber viajado a Mérida sin avisarme y llegó aquí de sorpresa, o sea. Ella me contactó de Facebook y no sé cómo consiguió nuestra dirección. Algún amigo que se la debe dado, no sé. Entonces, el chiste es que está aquí. Entonces, lo que queremos hacer es eso. No podemos hacer ningún movimiento legal nosotros porque estamos acá, él está registrado en Querétaro. Entonces, ¿qué es lo que...? Vamos a hacer aquí, La mamá me dejó una carta, lo único que hizo es, me dijo, oye, discutimos, me hablamos con ella, me dejó una carta, me dijo, ahí está tu chamaco, ahí ve cómo lo cuidas. Después nos hablamos y me dio una carta, ¿verdad? Edgar, pásame tu mochila. Ay, qué barbaridad. Ay, no. Aquí Edgar, está, papá, aquí está la mochila. Pásame esta mochila para sacar la hoja que te mandó su mamá. Ten. Iván. Aquí está. Iván, yo juego, Iván. Mira, te voy a leer. Me dice, hola. Espero que lo cuides mejor que yo. Yo la verdad es que no tengo tiempo para este niño. Tengo otros proyectos en mi vida. Y lo único que quiero hacer es hacerte una pregunta. ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¡A toda máquina! A ver, te voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Cómo se oye el Panda Show? Señora Chabelita, ¿qué? Es una bromita de su hijo y de su nuera. No es cierto, es una broma. Don Jesús, ¿nos ha escuchado alguna vez? Sí. Pues déjeme decirle que está en las bromas del Panda Show. Ay, pero es lo que le decía a mi esposa, a mí se me hace todo esto como una broma. Abuelito, buenas noches, yo soy Edgar y perdón por tener un hijo y una nuera tan tontos, Ya entendí. Es que ellos son como muy tontos porque es una broma del Panda Show, es una... Sí, estamos en Claro Música. En el radio hay una... Sí. Que hace una broma del Panda Show, sí. Abuelita. Mi esposa, todo esto se me hace como una broma. Abuelita, ¿podemos cantar la de Baby Shark? A ver, Hugo, a ver si esto sí lo haces bien. Dile por qué la bromita a tu mamá. Mira, ¿por qué hiciste esa broma? Pues mira, hemos estado... Porque ya estamos muy aburridos del encierro. Estamos muy aburridos del encierro, dice Jimena. No, pues mira. Mira, la verdad es que pues hemos estado... Digo, tú sabes cómo hemos platicado la última vez. Estuvimos platicando Jimena y yo. Oye, si le hacemos una broma a tus papás... Estuvimos pensando en la broma y pues la intención de esta broma pues es, digo, no hemos ido en 3 años, todos los días los pensamos, hablamos con ustedes, digo... No, no manche, don Jesús, su hijo habla y no dice nada, o sea, no entra contexto, no es objetivo, yo creo que su honor es igual, por eso se entienden. Habla y habla nada más para decirle que estaban aburridos y que quisieron hacerle una broma para decirle que los quieren, punto. Ya, se acabó. ¿Nos has escuchado en Querétaro? Le digo a tu mamá, esto me huele como a una broma. Ah, ¿y a qué le huele, don? Bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. El panda seduce con su propio perfume. Del Pandita. Panda, un saludo para acá, para Media Yucatán, de parte de toda la familia Rodríguez, que te escuchamos todos los días. Hay bonitas bromas, la verdad, mi panda. Suerte, échale ganas. Aquí en Media Yucatán suena la mejor 90.1. ¡Hola, amigo del Panda Show! ¡Tito! ¿Quién dijo que el tío ni no se escucha el Pandita? ¡Claro que se escucha! Oigan, oye, Pandita, ¿quién dijo que no te iba a mandar un solcito? ¡A Wiwi! Oye, un saludo. Buenas tardes. tardes, bandita. Les felicito por su bonito programa. Pues nos divertimos mucho y nos distraemos mucho. Y en parte, reflexionamos mucho por tu programa. Te felicitamos. Muchas gracias. Cuídate mucho y a cuidarse con esta pandemia. Hola, pandita. Te quiero, te amo. Saludos desde Peralvillo. Bye. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita. En el 55760-PANDA. 55760-726-32. Panda, estás tan sabroso como una hamburguesa de Sam's. La mejor. En directo desde el Panda Cool Center te acompaño en este lunes 2 de noviembre del 2020. Saludos Tampico, Veracruz, Tijuana, ¿cómo estamos? Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. A toda mi banda en Ensenada, en Cuernavaca, en Guadalajara, en Mexicali, en Mérida. A comunicarse y hacer sus bromitas en este inicio de semana. 807-26-34-82. 800-PANDITA vía WhatsApp. 553-726-34-82. Y nos vamos hasta Chalco. Allí está Brenda y la saludo en este lunes. Hola Brenda, buena noche. Buenas noches. Bienvenida al Panda Show, ¿cómo andas? Muy bien. Padrísimo, platícame, ¿a quién le hablamos? Pues sería mi mamá. ¿Y cómo se llama tu mami? Ana María. Ana María, ¿y dónde anda ella, trompuda? En Texcoco, en su casa. ¿Qué, no vives con ella? No, soy hija de padres divorciados ya. Ok, ¿y tú con quién vives, con tu papá? Pues realmente con mi hermana, porque mi papá también se casó y ahorita vive aparte. Órale, o sea que el jefe se casó, no estás con la mamá. Por lo regular, cuando los jefes se separan, uno se queda con la mamá. ¿Por qué vives con la hermana? Porque como mi mamá casi nunca estuvo conmigo, pues cuando se divorciaron cuando yo tenía 8 años. Pues no me importaba. Pero ahorita ya veo las consecuencias. ¿Y no te hubiera gustado mejor quedarte a vivir con mamá o con papá? No, tampoco. ¿No? ¿Y cómo se llama tu hermana? Ana Karen. O sea que se puede decir que Ana prácticamente ha sido tu mamá. Exactamente. Mira, nada más que responsabilidad de tu carnala, ¿eh? Ella supongo que es casada. Sí. ¿Y cómo te tratan ahí en esta familia? Pues, es una familia de locos, pero... Pues imagínate. Bueno, ¿qué bromita para tu mami? Ah, pues le voy a decir que según me voy a casar. Ay. ¿Y con quién, y con quién, y con quién? Con un novio que se llama Antonio. ¿Antonio? ¿Sí existe ese novio? Ya no somos novios, pero mi mamá todavía no sabe que ya terminé con él. ¿Y por qué le vas a decir que te vas a casar? Pues nada más, para ver qué me dice. Oye, ¿y por qué no mejor le dices que te vas a casar con un cuarentón o un cincuentón? Alguien así mucho mayor que tú. Bueno, también. Porque eso sí estaría más heavy. ¿Qué crees que le puede más a tu mamá? Mira, nos podemos tornar a dos bromas. Una, decirle que te casas con Antonio o que te vas a vivir con él porque pues ya... Estás esperando un chiqui baby. La segunda. Que podría ser algo. O la segunda, decirle, oye mamá, no te había comentado, fíjate que hace 6 meses conocí a pues a Pablo, es mi novio, pues es una persona ta, le dice, sabes que tiene 45 años y pues me va a poner una casa y ta. Entonces te quiero decir que me voy a casar con él. Pues yo siento que la primera. Órale, pues lista, mija. Ahí están las ideas, nos vamos a la acción, Marco, en este instante, señores. Feliz lunes, inicio de semana, las bromas están aquí. ¡Ey, Panda! Oye, cuando estamos con tu mamá, lo hacemos con sentimiento. Desde Ciudad Neza, Aarón y su grupo Ilusión. Ahí te va. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Pide tu broma por WhatsApp: 553-726-3482. Bueno. Bueno, mujer. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué haces? Pues aquí viendo la tele. Ya. ¿De dónde? ¿Eh? ¿De dónde me hablas? ¿Eh? ¿De dónde me hablas? ¿Por qué? Pues porque me salió llamada retenida. ¿A poco? Sí, ¿qué pasó, mi vida? Voy a hablar seriamente contigo. Sí, a ver, dime. Ya me voy a casar. No estés de payasa. No, en serio. ¿Por qué? Pues, nada más. No estoy jugando, Brenda. Yo tampoco. Mañana te voy a ver. No, espérate, no. Es que yo también te voy a pasar a Antonio. A ver, pásamelo. Ok. Bueno. Sí, dime. Buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Ya le dijo Brenda? Sí, pero, o sea, ¿por qué esa decisión tan apresurada? Quiero que sea sincero y que me digas. Porque nos queremos. Hay otra cosa, ¿verdad? Sí. ¿Y tus papás? Muy bien, gracias, ¿y usted? ¿Ya lo sabe? No. ¿Y qué va a hacer de su vida de ustedes? Trabajar y... Mira, yo quiero hablar contigo personalmente. Por favor, no cometas una tontería. Necesito hablar contigo, por favor. ¿Y el niño? Necesito primero hablar contigo, entiéndeme. Yo no me voy a oponer, pero necesito hablar con ustedes, por favor. Pues estamos hablando, señora. Sí, pero yo quiero hablar bien, personalmente contigo. Creo que esta no es la manera. Si te crees que eres hombrecito, por favor, dime cuándo nos vemos y a qué horas. ¿Quieres que nos veamos mañana? Mañana nos vemos. Pero no puedes hacer las cosas así. Pues es que mañana voy a trabajar. Dime a qué horas nos vemos. Como a las 9:00 p.m. ¿A dónde? ¿Quieres que vaya a Tezompa? Pues sí. Ok, te espero a las 9:00 p.m. allá en la casa, allá con Brenda. Pero yo necesito hablar contigo, por favor. Y tomar una decisión. Por favor. ¿Sí? Sí. Déjala. Hoy déjala allá y mañana nos vemos. No, mañana pues quiero hablar contigo. Es que ahorita ya nos vamos a ir. No. Espérenme a que yo vaya. ¿Y de ahora en cuánto le importa mucho? Eso no es cuestión tuyo. No me grite. No, pues tú tampoco tienes por qué decirme eso. Claro, tú no sabes los asuntos. ¿Sí? Pues lo que me ha platicado Brenda, pero... Pásame a Brenda, necesito hablar con Brenda. Es que nos vamos a ir a Tijuana. Pásame a Brenda, por favor. Te habla tu mamá. Bueno. Brenda. ¿Qué pasó? No cometas una tontería, voy para allá ahorita. No. Brenda. ¿Qué pasó? Voy para allá ahorita. Voy para allá y me vas a esperar. ¿Sabes? Te voy a decir otra cosa. Voy para allá y allá me vas a esperar. Entiende y escucha lo que te estoy diciendo. ¿Cómo se escucha el Panda Show? Esto es una broma, mamá. Mira, hija de tu pinche madre. ¡Era mi mujer! ¡Era! ¡No, llamada de mamá! Brenda, dime que no es una broma. No, sí es una broma. ¡A toda máquina! Señores, en el Panda Show, no es cierto. Es una broma de su hija de... Yo iba a decir, es una hija de Brenda, no. Es una broma de Brenda. De su hija. ¡Qué poca abuela! Oye, Brenda, pero te dio pechito al final, ¿verdad? Ya dijiste, no, ya la descubro. Ya que iba a lo mejor. Ana María, no es cierto, es una bromita de Brenda, tu hija. Ay, no, es que no me pueden hacer esto. Pues ya viste que sí pudo. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? No es posible, me dejan temblando. Qué barbaridad. Oye, Brendita, dile a tu mami por qué le hiciste la broma, ándale. Pues nada más, para que ahora sí ya me pongan atención. Tú sabes que siempre te he puesto atención, no me digas cosas que no son. Pat. No me pueden hacer esto. Oye, de verdad, Anita, que... Anita, tú sabes tu vida y mis respetos para ti, para tu vida. Pero mira lo que está diciendo tu hija, tiene un trasfondo esta broma, lo cual te lo está diciendo claramente. ¿Cómo está reclamando atención? Tú posiblemente dirás, la tiene, pero yo creo que no es suficiente. Me la vas a pagar, Brenda, ¿eh? Ella sabe que sí, nada más que como son chamacas piensan que no, o sea, no, pero es que esto no, mire, me dejó temblando. Pero no me has contestado cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó. La cucaracha, que le dije. ¿Cuál, la cucaracha? Ah, chico, esa. Qué barbaridad, no, no, no, no, de verdad, me pusieron a temblar. Y eso que nada más fue la puntita. Vas a ver, porque... Brenda, me la vas a pagar, ¿eh? Oye, ¿y quién está hablando? ¿Quién es el borracho que está hablando? ¿Quién es el borracho? ¿Quién? Vas a ver, me la vas a pagar, Ay, pues qué bueno que me da gusto que, pero que nomás sea una broma. Realmente me da mucho gusto, pero que sea nada más broma. Oye, que no, pero... sea cierto. ¿Qué? Pero qué bueno, porque es como una llamada de atención donde te vuelvo a decir, ella ha reclamado tu atención. Te has sentado a hablar. A ver, panda, me la vas a pagar tú también, ¿eh? Súpalo, es gerundio. Dime una cosa, Anita. ¿Qué pasó? Dime cuántas veces estás sentado con tu hija a platicar de mujer a mujer, ¿cuántas? Muchas veces, y ella lo sabe. ¿Cómo cuántas? Pues muchas veces, no sé cuántas porque no exactamente, no sé, pero sí hemos hablado. Pero sí, si en eso tienes razón, sí me hace falta más acercamiento para con ella. Y mira, te voy a decir una cosa y con todo respeto, pero pues sin harinar, ¿no? Ya que no has sido una madre, sé una amiga. Pues sí, yo lo sé, pero de todos modos sí necesito comunicación para con ella. Pero sí me dejaron temblando, no es posible. Tú también me las vas a pagar. Sentí que me jalaron los pelos. Una broma para el borracho. Bueno. Ay, Brendita, pues despídase de su mami, ándele, mi hija. Sale, mujercita, te cuidas. No me vuelvas a hacer esta broma porque a la otra me da un infarto, ¿eh? Dale, mujer. No sé por qué te quiere, te amo. Sí, ya digo. Vas a ver, cabrón, Spinkler. En la semana te voy a ver, vas a Oye, ver. Oye, no le hables así a tu hija, si no, si te va a hacer otra broma, ¿eh? No, ya no. Condenada. Adiós. Órale, pues, adiós. Ay, me despides de tu gorila. Oye, ¿quién es el gorila que está hablando? ¿Quién, tu padrastro o quién? Ajá. Sí, pues el enojo, ¿qué onda? Oye, pero espérate, Brenda. Primero, jamás me comentaste que yo iba a ser el supuesto Antonio, jamás. No, es que salió de improviso, no. No, pues sí, nos hubiéramos preparado algo y yo no entraba porque yo pensé que tenías ahí al Antonio. Y yo, hasta que me dicen, no, pues estoy yo que. Ahora, yo iba amarrando, pero a ti te dio pechito. Sí. Te dio pechito, es que Brenda. Mi mamá está un poco zafada. Sí, quién sabe. Ay, quién sabe por qué eres así, ¿eh? Tanta familia. Oye, hubieras metido mejor a tu hermana Ana. A ella le hubieras metido la broma diciendo, ay, mamá, pues es que mira, o sea, todavía que aquí yo la estoy educando, mira con lo que sale. A ella también lo hubiéramos metido, pero pues me la acabaste. Ni modo, mi estimada Brendita, te mando un beso enorme, que tengas un bonito inicio de semana. Y por favorcito, dime en Chalco cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Me las vas a pagar, Brendita. Ya nos vamos de la mejor FM en este lunes 2 de noviembre del 2020, pero quédate hasta las 10 en Claro Música. Regreso mañana martes 3 de noviembre en punto de las 7. Buenas noches. Es llamado el Panda Zambrano, viene de la Insurgentes Bravo, siempre se la pasa bromeando, el famoso señor de las bromas. La mejor. Muy buenas noches, señor José Antonio Zambrano Cardiel, el Panda Show. Yo lo escuchaba en una estación, usted, yo llegué a trabajar a México como todo muchacho soñador. Yo soy de Cozamaloapan, Veracruz. Le llegué a tomar tanto cariño y aprecio que yo lo imitaba, yo quería ser como usted. Yo no tengo más que quinto año de primaria, tuve muchos trabajos, fui ayudante de volcanizador, albañil, mecánico, durmiendo en las construcciones, porque también fui ayudante de albañil. Me lo

Toda la diversión está en este lunes 2 de noviembre del 2020, programita 548 del Panda Show para Claro Música. Todo mundo a divertirse, a comunicarse y hacer el planteamiento de su broma. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma, correo electrónico, quiero una broma, arroba, yahoo.com, vía WhatsApp, 553-PANDITA, 553-726-3482, de toda la República Mexicana, 800-PANDITA, desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. Y en este lunes estoy en el estado de Oregón. Allí está Heriberto. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, papá? Bien, bien. ¿Cómo andamos, pandita? Yo a toda máquina. ¿Y tú, Heriberto? ¿Qué me cuentas? Estoy nervioso. ¿Y por qué estás nervioso? ¿Estás nervioso posiblemente porque estás hablando con el oso? ¿O porque? Sí, porque tengo más de 22 años escuchándote y hasta apenas me animé. Neta, no, Mac, o sea que nos escuchas desde los inicios del Panda Show. Sí, trabajaba en los camiones allá en Toluca. Ajá. Y te poníamos cuando íbamos con toda la gente y toda la gente un pinche cagadero de risa, ¿eh? Mira, qué padre, sí, Heriberto. Oye, ¿y hace cuánto tiempo que dejaste México y te fuiste a Oregón? Hace 16 años. Uy, no, pues ya llovió, papá. Sí, ya, bastante tiempo. Pero... ¿Ya que eras camionero, allá que eres? Acá soy limpia colas. ¡Préstame atención! O sea, ¿qué, lavas excusados o qué? En limpieza, pandita. Mira nada más. Poniendo oye, de... bello a Portland, Oregón. Oye, todos los días. De camionero a limpiescusados, pues como que hay algo de diferencia, ¿no? Pues sí, bastante. Pero acá bueno, manejabas el volante y el acelerador, allá manejas la escoba y el trapeador. Era chaleco, pandita, todavía cuando andaba ya. Pásele, okay. Pásele, hay lugares, pásele, eras cacharpo. Simón. Órale, yo pensé que eras trailero, así de esos que andan por todo el país. Pero bueno, pues a sacudirte los nervios, Heriberto, y escucho tu bromita, ¿a quién le hablamos? Pues mira, tengo una comadre que apenas ayer estábamos platicando, que estaba como estreñida. Ah, que neta. No podía hacer del baño. Órale. Órale. Y entonces, pues luego, como soy un desmadre, me la agarré y le dije, comadre, es mi comadre, le dije, tengo un amigo que es doctor allá en México. Órale. Y me dijo ella, qué bien, dice, porque estos de aquí, de acá, los gabachos me hacen mucho de pedo. Entonces, pues, le dije yo de volada, pues voy a contactarte a mi compa, el doctor, le digo, y pues hay que tener una terapia en corto, ¿verdad? Una consulta, no sí. Terapia, baboso, una consulta. Oye, ¿puedes acercarte al teléfono, compadre? ¿Estás trabajando? ¿Qué onda? Es que traigo la máscara, pero ahorita me la quito. A ver, quítatela. Y por favor, quita también el altavoz, si eres tan amable. Regálanos unos minutos para hacer tu bromita, porque para que no te concentres y podamos hacer todo bien. ¿Te parece? Ok. Bien, entonces. Pues entonces, le dije yo que le iba a contactar a mi amigo y dijo que sí, y ya le dije que estuviera lista porque el doctor le iba a llamar. Ok, perfecto. A ver, vámonos a las preguntas. ¿Cómo se llama la bromeada? María. María. Ahora, ella vive allá, por lo que entiendo. Sí. Ok. ¿Y dónde vive? ¿También en Oregón? Sí, en Portland. ¿Es una mujer de qué edad, María? 39. 39. ¿Y tú de dónde eres originario, Heriberto? Soy tuleño. ¿Eres tuleño? Soy de Toluca. Mira, el de tu... El milenio, oye. ¿Y tu amigo qué? ¿De dónde es? ¿De la Ciudad de México? ¿De Tula? ¿De Pachuca? ¿De dónde? Pues también es de Toluca, de donde yo soy, que fuimos a la escuela. De Toluca. ¿Tú qué edad tienes entonces, Heriberto? 34. 34, entonces soy un gastro, ¿te parece? Ajá, sí. Perfecto. ¿Y para dónde quieres que lleve la bromita? Platícame. Pues nomás cotorrearla y pues como siempre se anda quejando que le duele esto y que le duele el otro. Uh-huh. Pues ya tú sabes, ya tú eres el que te la sabes, que agáchate, que haces ejercicio, que haces el otro. Y a lo mejor que hasta que tome agua de chorizo para que pueda aflojar todo. ¡Más callado! Bueno, entonces sí, pues, ¿qué? ¿Le marco directo? ¿Tú me la vas a supuestamente a presentar? ¿Cómo quieres que le haga? Pues, si quieres, ¿cómo le marco? ¿cómo sería más? Porque ella ya sabe que le habla el doctor. No, pues directo, ¿no? Como para que agarre más sí. confianza, ¿te parece? O sea, yo hablo de tu parte, okay. de mi compadre Heriberto. Soy gastro, soy de Toluca y pues a partir de ahí empezamos la cotorriza, ¿vale? Sale, para, pues si te hacen una pregunta, yo soy de la cabecera, del pueblo de la cabecera. Ok, perfecto. ¿Qué nombre quieres que me ponga? El que tú quieras. Francisco, ¿te parece? Perfecto. Ya estamos, vamos a darle, vamos a divertirlos. Gracias por estar con nosotros. Soy el Panda Zambrano, en directo desde el Panda Call Center. Las bromas están en tu show. A todos los amigos que nos escuchan en el Panda Show, les habla Oscar de León. Saludos para todos, hermanos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Listo, vamos a darle. Pide tu broma por WhatsApp. 553-726-3482. ¿Bueno? Sí, bueno. ¿Bueno? Sí, ¿qué tal? La señora María, por favor. Sí, soy yo. Habla el doctor Francisco, amigo de Heriberto. ¿Estoy marcando a los Estados Unidos, perdón? Sí, claro que sí. Ah, sí, soy yo. Muchas ¿qué gracias. Tal, señora María? Perdón por no comunicarme antes. Le pido una disculpa, no, le estoy no se hablando preocupe, de del Estado de México, mi buen amigo... Heriberto, que no lo veo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Nos abandonó y migró a los Estados Unidos. Hemos tenido ahí algunas reuniones ahora con esta nueva modalidad. Nos hemos reunido algunos excompañeros y ahorita, pues con toda la problemática ya se imaginará la carga de trabajo, caray, que tenemos. Pero estoy a sus órdenes. ¿Cómo está, señora María? Sí, pues de lo que cabe bien y sí es entendible el cambio de ahora sí que de la situación que estamos viviendo, pero muchas gracias por tomarse su tiempo y marcarme. No se preocupe, para mí es un placer, vuelvo a insistir, pido una disculpa. Ya me había platicado Heriberto, me había pedido de favor, oye, fíjate que tengo una comadre que vive en, espéreme, no me diga, en Portland. Sí, Portland, ¿no? Sí, correcto, sí. Sí, tengo una comadre que tiene un problema, mi especialidad es la gastroenterología. Y bueno, que tiene problemitas ahí en el estómago. Ahorita entraremos a terreno. Y sí, me comentó, y hazme el favor. Lo que pasa que la medicina acá en Estados Unidos no es buena. Y le digo, no, Heriberto, no es que no sea buena. Simple y sencillamente vemos desde el punto de vista médico y clínico las cosas diferentes. La medicina pues, en los sí. Estados Unidos es buena, la verdad, pero la forma de aplicar y la forma de llevar a cabo la medicina es de forma muy diferente. Ellos utilizan, de hecho, muchos medicamentos muy agresivos, a veces que nosotros acá en México lo consideramos. Pero bueno, pues son diferentes culturas, ¿verdad, señora María? Son diferentes culturas. Pues sí, son diferentes culturas y pues la verdad aquí no es como México, que apenas te sientes mal o algo y vas a consulta a tu doctor o lo que sea y pues luego te dan un diagnóstico o algo así. Aquí casi no trabajan así, es muy diferente. No, fíjese que a diferencia, le voy a platicar qué es lo que pasa cuando uno en México tiene un problema de estómago, va con el gastro. Uh-huh. Cuando tiene un problema del corazón, va con el cardiólogo. Cuando tiene un problema X o Y, va directamente con el especialista. El problema en los eso Estados sí. Unidos es que no es así. No sé si usted, o dígame lo contrario, cuando usted tiene algún problema, tiene que ir al médico general. Y el médico general determina, de acuerdo a su criterio, a qué especialista o a qué tipo de doctor le va a enviar. Es muy diferente la forma de ver la medicina. Y aparte también porque pues ya ve que allá es el país de las demandas, los doctores se cuidan mucho, etcétera. Vuelvo a repetir, es una cuestión cultural. Pero bueno, estoy aquí para servirle. Si me platica un favor, dígame su edad, por favor, para ir haciendo aquí el historial. Sí, tengo 41 años. 41 años. ¿Nacida en dónde? En Oaxaca. México. En Oaxaca, México. ¿Hace cuánto tiempo emigró a los Estados Unidos, señora María? Hace, ¿qué será? 23 años. 23 años aproximadamente. ¿Estado sí, civil? Sí, casada. casada cuántas veces? Dos veces. Muy bien, ¿cuántos hijos? Sí. Cinco. Ay, señora María, pues tiene problemas gastrointestinales, pero no tiene problemas vaginales. Cinco, ¿verdad? Hijos. Sí. Cinco hijos. Felicidades de una sola persona, de un compañero, de diferentes compañeros. No, son las dos hijas grandes son del primer matrimonio y los otros tres son del segundo matrimonio. Muy bien. De estos cinco hijos, ¿cuántos cesárea y cuántos partos normales? Una sola cesárea. Una sola cesárea y cuatro normales. Muy bien. Ahora sí, platíqueme. ¿Qué es lo que usted tiene? Pues bueno, mire, con el tiempo que bueno, le voy a contar un poco parte de mi vida, cómo ha sido. Sí. He sufrido de alta presión, uh-huh. O a veces el colesterol alto. Bueno, ya lo he regulado mucho, pero ahorita... ¿Triglicéridos, verdad, cómo anda? ¿Perdón? ¿De los triglicéridos también altos? Correcto, sí. Eso es lo que más me ha dado molestias, el glicérido alto y el colesterol alto. La presión más o menos, si usted recuerda, ¿cuál fue su última lectura de la presión alta? Pues de hecho eso fue cuando tuve mi último embarazo, que fue hace casi ocho años ya. Ah, bueno, sí. Mi niño chiquito iba, va a cumplir 8 años y esa fue la última vez que tuve ese problema. Ahorita ya tiene mucho que no me pasa eso, pero sí, sí tengo el problema muy constante de glicéridos alto y ¿De qué, perdón? Alto, eso. ¿De alto de qué? De los glicéridos alto y el colesterol alto. Triglicéridos, se dice triglicéridos. Sí, ya está eso. Como el chavo del 8, eso. No, señor. Ándele, sí, pues. El término correcto son triglicéridos. Muy bien, ¿qué más? Triglicéridos okay. Altos, colesterol alto, ¿qué más? Pues hasta ahorita creo que eso es lo que me ha estado molestando más. Uh-huh. Yo siento que se debe a, bueno, ahorita pues es entendible con nosotros que pasó todo esto acá, prohibieron todo, casi no salimos por mucho tiempo a ningún lugar, a caminar ni nada de eso. Uh-huh. Entonces siento que subí un poco de peso más de lo normal. ¿Cuál es su peso actual? Mi peso actual ahorita ya son 165 libras. 161, por ahí así. 161 libras, ¿cuánto mide usted? Mido, aquí se podría decir que es 1.4, que sería, no sé cómo se diría. A ver, 165 libras, usted es oaxaqueña, mexicana, ¿y ya no puede hablar en kilos? Ay, ya, no sé. No me diga. Tiene tanto tiempo que no... Tiene tanto tiempo que ya se me olvidó en kilos, pues no sé cuánto es. Para serle sincera, no sé cuánto es en kilos. Imagínese, antes podemos comunicarnos en español, señora María. Uno nunca tiene que olvidar sus orígenes. Yo creo que también la alimentación que acostumbramos en su país, que es el arroz, el frijol, las habas, tomar mucha agua, ni hablamos. Pues fíjese que no, en las comidas no he perdido mi costumbre, obviamente, casi nosotros no somos, como le dijera, pues de hecho mi segundo matrimonio es del Estado de México, entonces si le hablo de habas, de todo lo que usted sabe, pues usted lo sabe. Muy bien, entonces, a ver. Yo me tuve que adaptar a otra cultura que no es Oaxaca, mi cultura venía siendo... ¿Se tuvo que qué? Perdón, es que me cuesta trabajo escucharla, ¿se tuvo que qué? Me tuve que adaptar a otro tipo de... Señora María, se dice adaptar, no adaptar. Repita conmigo, se dice adaptar. Pues eso, dije adaptar. No, dijo adaptar. Y es adaptar. Okay. Pero bueno, entiendo, no se preocupe. A ver, platíqueme. Tipo de alimentación, ¿cómo es su dieta dura? ¿Cómo es su dieta blanda? Pues hay días que son normales, como por ejemplo, cocinamos común, como cualquier mexicano, los frijoles, el arroz, uh-huh. Las tortillas. ¿Qué más? A veces hay que poner, hay días que comemos verduras, sopas, pero siempre mixteado, ¿me entiende? No es así como que todo el tiempo ensaladas o verdura, o no le voy a mentir, comemos a veces aquí andamos a las carreras y siempre comemos, pues ahora sí que lo que caiga, ¿me entiendes? A ver, para poder entender y ver cuál es el problemita que usted tiene, dígame, ¿qué desayuna, qué come y qué merienda? En general, no podemos estar hablando de toda su dieta porque nos tardaríamos toda la noche. Pero más o menos, ¿en qué consiste un desayuno, en qué consiste una comida o almuerzo y en qué consiste una cena? Pues mire, para serle sincera, no desayuno, así que digo, voy a comer así algo especial. Hay días que me tomé un licuado, ese día me fue bien, me tomé un licuado. Pero hay días que nomás lo único que me tomo es un té y vámonos corriendo a hacer los ¿Y té de qué? ¿Té de manzanilla? ¿Té de menta? ¿Té de ramo blanco? ¿Té de qué, señora? Un té verde, digamos. Té verde. A ver, mire, estamos empezando muy mal, señora María. Usted, como me platica, pues es una mujer del cuarto piso, una mujer que ha procreado 5 hijos. Su cuerpo es una máquina perfecta. Es como un... ¿Usted maneja? ¿Usted tiene automóvil? Sí. Bueno, imagínese, ¿qué pasa si su automóvil no le pone aceite a la máquina? ¿Qué va a pasar? Pues no funciona. ¿Qué pasa si su automóvil no le pone gasolina? No camina. Es exactamente lo que usted está haciendo con su cuerpo, señora María. Usted, al momento de no ingerir nutrientes, un par de huevos, cereal, licuados, algo balanceado, algo que alimente su cuerpo. Imagínese cómo su corazón, su sangre, toda esa maquinaria va a funcionar. Ahora, si usted se pregunta, ¿por qué el colesterol lo tengo alto? ¿Por qué los triglicéridos los tengo altos? Porque precisamente tiene una alimentación muy mala. Según me comenta Heriberto, usted tiene problemas en sus intestinos, en el estómago, ¿no? Sí. A ver, platíqueme, ¿cuáles son sus síntomas? Mire, últimamente he sentido así como muchos retortijones en la panza, pero así como, pues, como calambres, pero no son calambres. Calambres. ¿Cuántas veces usted va al baño, o el término correcto, cuántas veces defeca usted al día? Dos. ¿En qué cantidad? Si lo ponemos de 1 al 10, en una escala de 1 al 10, usted evacúa del 2, del 4, del 6, del 10, más o menos. ¿Como el 6? Como en 6. Entonces digamos que evacúa no mal, si ponemos la escala del 1 al 10. Ahora, nosotros siempre tenemos la curiosidad, eso es todo y es muy normal, cuando vamos al baño y defecamos, siempre observamos la taza y vemos el resultado. ¿Cómo es lo que usted evacúa? ¿Suelto? ¿Bastante abundante? ¿Chorrillento? ¿Como gusano? ¿Como caca de perro? ¿Cómo usted lo podría decir? ¿Bolitas de borrego? Escriba. A veces salen como bolitas, a veces sale duro, así como, dijo usted, caca de perro. Uh-huh. Pero lo que sí ya me preocupó es que me ha costado mucho ir al baño, como que me... ¿Se lastima al evacuar? ¿Se lastima? ¿Sangra? ¿Duele? No. ¿Arde? No. No. No. No. Pero hace así como bolitas. ¿Y más o menos pastosas? ¿Qué color? ¿Color café? ¿Color verde? ¿Color verde césped? ¿Color café como un café blanco? ¿Color blanco como el techo? ¿Cómo qué color? A veces es color negro, a veces oscuro. Oscuro, muy bien. Ahora nos vamos al olor. ¿Qué tan fétido es lo que usted hace? ¿Huele feo? No. ¿No? ¿Huele a rosas? No tanto. Necesito que me ayude a describir más o menos el olor cuando usted defeca. ¿Más o menos a qué? A ver, le voy a dar ejemplos. A caca de caballo, a pescado, a caca de perro, a comida podrida. ¿A qué le huele? Deme un ejemplo. Creo que a comida podrida. Comida podrida, muy bien, así muy fétida. Uh-huh. En las últimas 4 semanas, cuando usted ha entrado al baño y ha hecho su necesidad fisiológica, ¿en alguna o en algunas ocasiones le han del mismo olor le han dado ganas de vomitar? Que diga, haga, ¿del olor tan fuerte? No. Nunca. ¿Ha manchado el papel de sangre? No. Ok, bueno, vamos a hablar de las flatulencias. Mire, nosotros tenemos 2 intestinos, el intestino grueso y el intestino delgado. No sé si usted ya fue al doctor y le explicaron esto. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es entra el alimento? ¿Qué es lo que se va al intestino delgado, al intestino grueso, etcétera? Aquí pues, tendría que darle toda una cátedra. Y no tenemos ni el tiempo y aparte estamos a través del teléfono. En caso concreto, bien importante, dígame cuántos gases usted, pues, se avienta al día. Pues casi no, no casi, ¿no? ¿Ni durante el día, ni durante la noche, ni nada? Sí, yo creo que una o dos, por ahí así, pero casi no soy así como... ¿Va a sacar gases? No. Mire, lo que nosotros tenemos que hacer es revisar su vientre para ver qué tanto tiene usted inflamado el intestino grueso, el delgado, el colon, el apéndice, etc. Pero como estamos a distancia, necesito que usted sea descriptiva, ¿sí? Entonces, por favor, imíteme un gas que usted más o menos se revienta. O, como le llamamos los mexicanos, si me permite, estamos en confianza. ¿Cómo se avienta sus peditos, señora? ¿Cómo es el sonido? Es así de... Eso. Dígame cómo son sus gases. Pues bien suavecitos. Hágame el sonido, por favor. Es como... ¿Cómo le hago el sonido? Yo se lo estoy más o menos ejemplificando. Digamos, está... Puede ser silencioso olor. Mire, tenemos... Está dividido en varias cosas. Tenemos el gas morán, que es prácticamente sin sonido. El... Oh, cuando usted se avienta un gas, pues prácticamente es insonoro. Es... Oh. Digamos, tenemos el gas molchevique, el cual es silencioso y como muy agudo, que es así muy... ¿Sí? Tenemos el que es de gran estruendo, como el de luchador, que va a sonar muy fuerte. Y tenemos el calzonudo, en el cual como que cachetea con la nalga y así. ¿Cómo son los pedos de usted? Necesito que me ayude para poderle... ¿Silenciosos? Sí. Entonces usted, digamos que... ¿No hay un sonido cuando se revienta uno? No exactamente. Entonces, ok. Ahora, usted tiene una muy mala alimentación. Estamos hablando de que el desayuno es nulo. ¿Cómo es su comida? Pues, ¿qué le digo? Mi comida viene siendo exactamente a las... ¿Qué será? Como a la una y media de la tarde. ¿Y en consiste en esa qué? Esa es la hora de la comida que vengo comiendo. Pues ahora sí, ¿qué será? Frijoles o un guisado o cosas así. No desayuna o solamente ingiere un licuado. Come. Exacto, sí. Y aparte come frijoles. Caray. Muy bien. ¿Y la cena en qué consiste? Pues la cena no consiste en una comida especial, nada. Entonces, nada que ver, o sea, no. Entonces, ¿cómo se alimenta, señora María? Discúlpeme, me está llamando mucho la atención, porque entonces usted no se alimenta correctamente. No me alimento correctamente. No estoy usando una alimentación así que diga usted que es sano, no. Porque, pues, para empezar, trabajo en las noches. No puedo comer así exactamente. ¿Toma leche usted? ¿Toma leche? No me gusta la leche. Es que imagínese. Y aparte los frijoles le están inflamando, por eso son del último saco y está complicado. De verdad. Sí, tengo... Aquí desgraciadamente estamos un poquito a distancia y sí necesito que me ayude un poquito para poder determinar qué está pasando. ¿Qué está haciendo usted ahorita? Pues ahorita estoy descansando porque me voy a ir a trabajar. Muy bien. Ah, trabaja de noche. trabajo de noche, esa es otra cosa que le iba a comentar también. A ver, platíqueme. No me puedo concentrar en así como, ay, que voy a dedicarme a descansar o alimentarme o cosas así, porque, como les digo, siempre me la paso trabajando, siempre ando a las carreras. Pero, señora María, entonces, usted se la pasa trabajando, ya tuvo 5 hijos... y no alimenta su cuerpo, se va a desvielar completamente. A ver, ¿tiene inflamado el vientre usted? Sí, mucho. Mucho. Más o menos, bueno, como si usted estuviera embarazada. Dígamelo más o menos en un ejemplo, como una pelota. Una pelota de tenis, de fútbol. No es el vientre, es la parte del estómago. Híjole, no me diga. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Le voy a pedir que pare un poquito lo que está haciendo. Luego hablamos. Sí, dígame. Y si se puede ir a su recámara, por favor, porque vamos a hacer unos ejercicios. Ajá. Muy bien. ¿Ya está en su recámara? Sí. Le voy a pedir que inhale, tome aire, exhale. Ejercicio de relajación. Inhale, exhale. Le voy a pedir que inhale nuevamente, usted aguante el aire por 5 segundos y después me grite lo más fuerte que pueda, 33. Y le digo a ver qué sigue. Hágalo. Ok. Inhale. Ok. Grite 33. ¿33? No, lo hizo mal. Inhale. Okay. Guarde el aire por 5 segundos y en ese momento suelte el aire y grita 33. 33. Eso es todo lo que usted puede gritar. ¿Eso es un grito? Sí, o como fuertísimo, como yo aguante. A ver, bueno, entiendo que usted trabaja en Estados Unidos, pero entiendo también que usted es de Oaxaca y habla perfectamente el español. ¿Qué es un grito, señora? Sí, ya sé, grité despacio, ya mi perro me vino a ladrar. Un grito es hablar fuerte. Necesito que usted haga este ejercicio para que me diga después cuál es el resultado de contener el aire y de gritar 33. Ok. ¿Hágalo? 33. ¿Usted se sintió algún tipo de mareo? ¿Alguna compresión en el pecho? Muy bien, le voy a pedir que se siente en el piso, por favor. Ok, se recueste. Y vamos a hacer una respiración abdominal abrazando las piernas. Usted se va a tumbar boca arriba. Exactamente, no, acostada. Usted se va a tumbar o acostar boca arriba con las piernas en flexión. Las manos recogen las rodillas, ¿sí? Se realizan respiraciones abdominales, hinchando el abdomen durante la respiración y vaciándolo, presionando el abdomen con las rodillas durante esto en 20 segundos. Haga sus rodillas para atrás. A lo mejor tiene el vientre tan abultado que a lo mejor no puede doblar las rodillas. ¿Puede doblar las rodillas? Sí lo puedo doblar. Sí puedo hacerlo acostada. Uh-huh. Y como sentarme y topar mis pies. Bueno, okay. No exactamente topar, pero sí los puedo hacer. Yo necesito que con sus rodillas apriete su abdomen. Y al momento que apriete, sienta su abdomen que lo está apretando, diga tres tristes trigues tragaban en tres tristes trastos en un triste trigal. Necesito saber cuánto aire está teniendo y cómo sus intestinos están obstruyendo, en este caso su abdomen. Trigo. ¡Ay! ¡Ah, caray! No. ¡Ay, no, bueno! No, no, levántese, no, levántese, señora, levántese. Le voy a hacer el último ejercicio, por favor, levántese. Okay. Póngase en cuclillas como si usted fuera al baño, ¿de acuerdo? Ajá. Necesito que puje y, por favor, ponga su teléfono abajo. Necesito que usted procure arrojarme un gas. Necesito escucharlo. póngase el teléfono abajo de los glúteos, póngase en cuclillas, puje y reviéntese uno. Necesito escuchar el sonido, es muy importante. Puje. Pero no sale. Puje, tiene que poder, puje. Puje. No, pues no. Pero no está pujando. Tengo que escuchar que puja. Puje, puje. Cuando va al baño uno puje y le hace... Necesito que puje. Haga el esfuerzo. Revientes el gas. No, pues no. No sale. Solo sí hago el esfuerzo. Estoy en culequilla, como me dijo, pero no. ¿Está en qué, perdón? Así como me dijo, como si fuera al baño. En cuclilla, sí. Bien hincadita. Ajá. Bien hincadita. Ajá. Haga el esfuerzo. Revientes el gas. No. No, no salió. Y está transpirando, ¿verdad? Sí. Sí. Híjole, señora, pues la verdad es que sí está muy preocupante lo que usted puede tener. No quiero adelantarme a dar el dictamen. Lo único que sí, va a tener que conseguir varios medicamentos porque... pues está complicado, o sea, los triglicéridos, el colesterol, la presión. Usted tiene pues obstruido, mire, lo que es prácticamente yo... el intestino izquierdo. Y esto, usted, ¿cómo se lo digo para que me pueda entender? Mire, ahorita que me hizo hacer estos ejercicios y que estuvimos tratando de hacer lo que me dijo usted. Ajá. Al pararme y dar los pasos, sentí un dolor adentro en el vientre, pero del lado... ¿Del lado izquierdo? Del lado izquierdo, sí. Sí, sí, señora, pero... no. Usted necesita varios medicamentos, usted necesita todo un tratamiento. Mire, le voy a pedir que vaya a la farmacia, esto es de venta común, y necesito que se aplique unos supositorios. Espero que usted no tenga el dilema. ¿Alguna vez ha aplicado algún supositorio? Sí. Ok, en inglés su nombre es My, M-I. ¿Está notando? Espéreme tantito. Okay. ¿En cualquier farmacia usted llega y ahí los venden? Uh-huh. ¿Se llama My? A ver, digan. Ok, M-I o Y de Yolanda, de My. Ok. T, R. Permítame que este lapicero no sirve. Sí, no se preocupe. Oh. A ver, dígame. Ahora, cuidado porque estos supositorios son grandes. O sea, okay, aproximadamente miden como 3 centímetros y son de grosor. Ahorita le voy a recetar una pomada. Mire, son M, Y, T, R. T de Tomás, R de Raúl, O de Oscar, C de Casa, I de Ignacio, N de No. Ok. A ver, ¿cómo se llama? Matrosin. Muy bien, perfecto. Por favor, necesito que compre 3 cajas. Usted se lo tiene que aplicar tanto en la mañana y tanto en la noche. Ok. Ok, ahora necesito que compre un gel que se llama bueno, no sé cómo se llama en inglés, pero el contenido médico es vibramicina. Ese es un gel. Vibramicina. Vibramicina. Supongo que ha de haber en alguna farmacia mexicana por aquí. También, yo creo que sí, pero también tiene que tener, son 2 medicamentos que debe haber él. Tiene que tener vibramicina con que le den. Oh sí, así. Que le den, es muy importante. Usted se aplica este gel y después entra el supositorio con Mitrocin. Este tratamiento va a ser por 3 semanas. Se lo aplica una semana, descansa una semana y después otra semana. ¿Qué tenemos que hacer, señora? Limpiar su intestino. ¿Cómo le explico? Usted haga de cuenta que tiene tapado el caño. Es una coladera en la cual adentro tiene todo tipo de basura. Digamos, en términos médicos o en términos coloquiales, más bien, usted, su panza es una tremenda basura. Es un basurero. Es el basurero municipal de la ciudad de Portland. Usted lo tiene en la panza. Es eso. Entonces necesitamos destaparla. Y posteriormente, necesito que le diga al buen amigo Heriberto que me comunique, que nos comuniquemos, y necesito cambiarle su dieta. Necesita alimentarse bien. Pues sí. Ok. Ah, y por favor también necesito que se compre una pomada, que esto se lo va a poner después de cada evacuación. Ok. Cada evacuación se va a poner una pomada, ya sabe dónde, ¿no? La sí. pomada, la fórmula es Besametasona. Muy bien. Tome mucha agua. ¿Cuántos litros de agua toma al día? Como unos 5 vasos. No, señora, por favor, tiene que tomar 2 litros, de menos, 2 litros de agua. No cerveza, okay. no refresco, no agüita de o de aquello, agua, agua natural. Okay. 2 litros, ¿de acuerdo? Ok. Por favor, por favor, ¿tiene mi teléfono? ¿Lo tiene registrado ahí? Sí, ya lo tengo registrado, ahorita lo voy a anotar. ¿Cómo mándeme, se llama usted? Mándeme, soy el doctor Francisco, mándeme un mensaje en 3 días para que me diga cómo se siente. Ok, voy a buscar primero esto y ya después yo le escribo. Perfecto, a ver, vamos a hacer otro ejercicio, intente aventarse otro gasecito, por favor. Finalmente, a ver si ya se relajó un poquito su esfínter. A ver, hágalo, por favor, es que me encantaría escuchar el sonido de su gas, que es muy importante. Pújele. Pújele. Pújele. ¿Le voy a ayudar? Póngase en cuclillas. Póngase en cuclillas. Avíseme cuando esté en cuclillas. Sí, lo hago, pero... Tome aire. Que... A ver, vamos Ajá. a... Haga el ejercicio conmigo, ¿ok? Haga el ejercicio conmigo. Póngase en cuclillas, tome aire, inhale. Uh-huh. Y pujemos contando al 10. 1, 2, 3, 4. Cuente, cuente. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Diga los números. 7. Dígame los ocho. Números. 9. 7, 8, 9. Ay, señora María. Ya me lo chuté todo. Hasta acá me llegó. Por favor, contésteme ahí. ¿Cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su amigo? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Todos los soplamos! ¡María, estás en las bromas del Panda Show! ¡Es una broma de tu compadre! ¡Oh, my God! ¡El gato se va a robar! Deja ¡comadre! Te dijo chinga tu madre, pendejo, ya colgó. ¡Panda! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Qué pasó, Heriberto? ¿Qué onda? Ahora sí le sacaste los pelos a mi comadre. De seguro se los quieres sacar tú, compadre. Oye, a ver si contesta tu comadre. ¿Puedes hacer llamada de tres tú o no? Sí, claro. A ver, vamos. ¿Qué quieres? Comadre, ¿cómo soy el Panda Show? ¡Vete la chingada! ¡Es tú, comadre! ¿Cómo te dejó? Cuenta hasta 10, hombre, comadre. Oye, pero ya hablando neta, Heriberto, dile a tu comadre que se alimente. Se ve que no traga nada, pura porquería. Vive de aire, güey. ¡Está cañón! Pues vive de aire y aparte puro camellarle y está complicado, pero en fin. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Bueno, dime por favor en Oregon, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! No puedo más. Ya te dije, vete por los panes de boleto. No puedo, antes de en radio estar. Hamburguesas despachada, el pandera servicial. Pero tenía dos caras, en cocina lanzaba los platos. Esto ya está frío, relinchaba él. No, no, mano, no, no, no, mano, no, no. Mano. Panda Show, Panda Show, Panda Show, Panda Show, Panda Show, Panda Show, carne hay que preparar. Now, now, now. Lechuga desinfectar. Ya, ya, ya. Todo tengo que hacer yo. No puedo más. Pa, pa, pa, pa, pa, parte el pan. Ahora. Despachada, el pandera servicial, pero tenía dos caras. En cocina lanzaba los platos. Esto ya está frío, relinchaba él. No, no, mano, no, no, no, mano, no, no, no, mano, no, no, no, mano. Échenle ganas al trabajo. Esto no es un juego, hay que dar el 100%. Con cierto desprecio se ponía a terapiar. A trabajar, las mesas a levantar. Ya, ya, ya. A los baños su jabón aplicar. Saquen la basura y pisos a trapear. Ni un milímetro de mugre deberá quedar. Esas despachadas, el panda era servicial, pero tenía dos caras. En cocina lanzaba los platos. Esto ya está frío, relinchaba él. No, no, mano, no, no, no, mano, no, no, no, mano, no, no, no, mano. Estamos en la recta final del Panda Show en este lunes, ya 2 de noviembre del 2020. Gracias, neta, por estar con nosotros a través de la aplicación de Claro Música. Importantísimo que hagas tu broma. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Correo electrónico, quiero una broma, arroba, yahoo.com. Y estoy en la Brucero Carranza y está Edgar. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Edgarín? Bien, bien. ¿Qué me cuentas, Edgar? ¿A quién hablamos? Pues así, mira, mi mamá, quiero hacer una broma. ¿A tu mami? ¿Cómo se llama tu mami? Gloria. Gloria, ¿qué broma para Gloria, Edgar? Mira, ve, yo me dedico a fabricar bolsas para dama. ¿Bolsas entonces, para dama? Sí. Ok, ¿y luego? Sí, pues una vez ya ya nos agarraron y eso. Entonces, pues se trata más o menos de lo mismo. Espérame, ¿pero qué me quieres decir? Me estabas diciendo que fabricas bolsas para dama y después... No, y luego ya nos agarraron y eso. ¿Cómo que los agarraron y eso? Sí, sí, o sea, ya nos habían agarrado anteriormente. ¿Pero quién los ha agarrado o por qué? Pues la judicial es que hacemos piratería nosotros, un poco. ¿Sabes? ¡Ah! Por ahí hubieras empezado, baboso, para que veas que no soy adivino. O sea, digamos que de las bolsas de marca ustedes hacen la imitación. Ándale. ¿Y de dónde consigues los logos originales y eso? ¿O también son piratas? No, también piratas. Oye, ¿de qué bolsas haces piratas? ¿Cómo de qué marcas? De la que empieza con T, o de un osito, para que me entiendas. ¡Wow! ¿Y te quedan chipocles o no? Pues sí. Oye, entonces tú fabricas, eres prácticamente piratota de las marcas, haces la la copia y te han agarrado entonces. Pues sí, una vez ya nos agarraron. Okay, bueno, y luego le vamos a hablar, ¿a quién me dijiste? A tu mamá. Ajá. Okay, ¿y que te agarramos con piratería? Sí, no, pues que se metieron al taller y que nos agarraron, ahora sí que a todos los trabajadores que estamos aquí. Okay, hablando un poquito más, un poco más fuerte. A ver, dame el nombre de los detenidos. Pues Mariano. Mariano. Oscar. Oscar. El Charro. El Charro, ajá. El Huevo. Lotería. Okay, ¿qué más? Pues ya nada más serían esos. Tú eres el líder, digamos, el que está ahorita a cargo. No. Ahora sí que todos hacemos por el patrón. Oye, pero entonces no es la dueña tu mamá. No. Ok, no, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Gloria qué? No. ¿Y tú eres Edgar qué? Eduardo. ¿Qué es? ¿Eres hijo natural o qué? No, pero bueno, me dio su apellido. Chale, pues con razón te dedicas a la pirata. Si eres un hijo pirata. Okay, ¿cómo vamos a empezar la broma? Platícamela. Sí, pues te digo que le vamos a hablar a mamá y ya, pues ya tuvo ahí unos efectos como que le están pegando y el resto. Y pues ya a ver que si nos puede ayudar, ¿no? Pero pues que llegue la policía mejor, ¿no? ¿Por qué los golpes o qué? Pues sí, pues también que llegue la policía y pues ya. No, tengo una idea. Tengo una idea bien pirata, güey. O sea, tú quieres hacer la de tos, ¿ok? Bueno, tú vas a hacer como si estuvieras metido, ¿ok? Debajo de una mesa. Ajá. ¿Ok? Entonces están entrando, pues, judiciales o como tú quieras calificarlo. Están Anda, entrando me al gusta taller. Tu mamá. Sí, hombre. Está, ahorita hay un operativo, ¿de acuerdo? Hay sí, un operativo sí. Y ya entraron al taller y están todos. Le dices, mamá, ya le pusieron las esposas a Mariano y el huevo le está haciendo de tos. Y tú estás escondido así, mamá. Y voy a meter efectos de que están rompiendo cosas. Y yo, no, espérate, cálmate, no. Y detener efectos de policito. Hasta que de repente tú estás hablándole a la mamá porque necesitas el paro, o sea, estás desesperado. Sí, ¿de acuerdo? Sí. Hasta que de repente voy a decir, ándale, ya te caché, tú que estás, 1, 2, 3 por ti que estás debajo de la mesa. Y órale, perro, y yo te empiezo a jalar y todo, no, espérate, mamá. Y ahí es cuando te arrebato el teléfono y entro con tu mamá, ¿ok? Va, órale. ¿Sí crees hacer un buen papel? Sí, va. Ya está hecha la machaca. A ver, ¿en qué colonia está el taller? Nada más dame una pistita para decir que estamos un operativo en tal zona. En la Rubio, ok. Con eso, carnalito, no te vaya a caer la Procu y después sí. Ahí nos quedamos en la Rubio. Ok, muy bien. Pues, ¿estás listo? Sí. Yo estoy preparado, a ver cómo sale listo, la machaca. No, preparado, sí. Vámonos, sentidos como bandidos, señores. Este es tu show, el Panda Show Internacional desde México. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Aire, a toda mi gente que está escuchando el Panda Show. Le mando un abrazo muy grande a toda la gente de México, DF y del mundo. Venga, ánimo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Estás asustadísimo, ¿eh? Sí. Bueno, ma. Sí. Oye, tengo un problema, ma. ¿Qué pasó? Pues, mira, es que no te puedo hablar muy duro, pero ahorita hubo aquí un operativo aquí en la casa. Y ya se llevaron a Mariano. Agárrenlo aquellos. Bueno, mamá. Agárrenlo. ¿Qué? No te pases de la valla, chavo. No te pases de la valla. Mira, es que ya agarraron al Mosco, ya agarraron al Charro, ya agarraron a todos. No me suelto yo, mamá. Estoy abajo de las mesas. Mamá, ¿qué hago? Pero ahí quédate, hijo. No manches, ma, pero... Tranquilo, ¿qué tranza? Mamá. Me estás en el taller, amigo. No. Mamá. Más que agárratelo, aquel. Mam, ayúdame. Mamá. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué? Bueno. ¿Qué pasó, güey? ¿Dónde estás, güey? Yo soy aquí en la casa, ¿qué pedo? ¿Quién es, güey? Yo soy Alan, güey, ¿qué pedo? Pásame a mamá, güey, no mames, pásamela, güey, rápido. ¿Para qué? Pásamela, güey, pásamela. No, espérate, aguanta. Pásamela. Otra, yo paso, otra, ¿dónde? Dime, otra, yo voy para allá, güey. Pásame a mamá, güey, pásamela. Pásamela, güey. Mamá, está espantada, güey. No vengas, ven, pásame a mamá. Pásame, no mames, güey, ¿qué pedo? Pásame a mamá, güey, no seas pendejo, pásame a mamá, rápido. Estás espantada, mamá, güey. Agarre todas las bolsas. Pásamela, dile que aguante, que me ayude, güey, rápido. Pásamela, Todo. Rápido, güey, rápido. Súbaselo, rápido. ¿Qué pasó, hijo? Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué hago? Pero hay que ir acá abajo de la pinche mesa, ayúdame. Súbase todo. Ahorita voy para allá, hijo. No, mira. ¿Por qué se mira, no vengas para acá porque también te van a agarrar. Mamá. ¿Qué hiciste? A ver, el que está hablando en el teléfono. El que está en el teléfono abajo de la mesa. A ver, mi chavo, cálmate. Cálmate. Toma, ganso. Quítese la mano un teléfono. Aguanta, güey. A ver, tranquilo. Tranquilo. Martes, agárralo, espósalo. ¿Con quién estás hablando, con el líder? Bueno, sí, bueno, oficial Manríquez, ¿con quién hablo? ¿Qué quieres? No, pues venimos a hacer un operativo aquí en la Romero Rubio por piratería. ¿Quién es usted? Es su mamá de Eduardo. ¿Usted es el líder de esta? ¿El líder de esta? Bueno, pero tiene muchas bolsas de marca. Ya está reportado como pirata el asunto. Nosotros estamos haciendo el levantamiento. Ya tenemos a Mariano, ya a Oscar, al huevo, al chacharro, ya todos están detenidos. ¿Eh? Oiga, vaya directamente, mi hijo no está ahí, no está trabajando, no está haciendo nada malo. No, pero pues, obviamente aquí se dedican a actividades ilícitas, reconozcan. Oiga, pero ¿por qué, oiga? No tienen por qué llevárselo, él nada más está ahí, no está trabajando. Señora, con todos mis respetos, dígame una cosa. ¿Usted está haciendo o en este taller están haciendo bolsas con marcas que no les pertenecen? Ha sido reportado, vamos, eso se le llama piratería, señora. ¿Cuál es su nombre? Gloria. Señora Gloria, ¿está consciente que está haciendo piratería? No, él no está haciendo nada de eso, oiga, él nada más está ahí, no está trabajando, por favor, no está haciendo nada. Aquí tenemos las muestras, señora, no me quiere engañar. ¿Eh? Oiga, pero él nada más por ahí, él no está trabajando. Están lucrando con registros que no son suyos, señora Gloria, entiéndalo. Si usted dice que no, entonces va a tener que ante el juez y va a hacer su declaración. Sí, la puedo ir a hacer. Si usted no es culpable, bueno, pues el juez le dio a usted, discúlpeme, pues regrese y hace sus bolsas. Pero aquí estos están detenidos. Y aparte, déjeme decirle que tres de ellos intentaron darse la fuga. Tres de ellos intentaron darse la fuga cuando, obviamente, detectaron nuestra presencia. Cuando detectaron la presencia del enemigo. No, de todos modos, yo voy a ir. ¿A dónde lo van a llevar? Directamente al Ministerio Público en la Cuauhtémoc. Muy bien. Ahí lo veo. Soy el oficial Manríquez. Y le voy a hacer una pregunta. Sí. Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? Que esta es una broma. A toda máquina. Ay, hijo de la chingada. O sea, una vez más soy hijo de... Ay, no puede ser. Ay, no. Señora, no, es una bromita del Panda Show, pérese. Y no soy hijo de la chiquitibun, soy el hijo de Guadalupe Carriel, nada más. No se pasen de pendejo, de Gloria, doña Gloria, están las bromitas del Panda Show, está en Claro Música, es una broma de su hijo. Sí, hombre, estamos chupando tranquilos. Calma tu jefa, cálmatela. Vas a ver, bueno. Ay, ¿sabes ya, Eduardo, vas a ver. No vas a ver, hijo de tu pinche madre. No llores. No, güey. Ya sabes que te quiero mucho, mamá. Ay, sí, hijo, pero no me hagas eso. ¿Por qué llora, doña Gloria? Fue un operativo hecho broma. Su hijo Edgar nos pidió hacer la broma. Y di que no nos machamos tanto, la verdad, porque soy... Hoy vengo triste. Y como que no tengo mucha concentrancia el día de hoy. No se enoje. No me enojo. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere esa mamá pidata? ¿Quién la quiere esa mamá pidata? ¿Eh? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Venga. Un solito de pirata. Véngala, la chiquita. Ay, Dios mío. ¿Quién la quiere? Ay, no, de veras. Bueno, dile a tu jefa por qué le hiciste esta broma pirata. Dile. Porque la quiero mucho. Y no es pirata, es lo que te digo. Ay, hijo. La verdad es que sigues haciendo bromas tú también. Claro que eres pirata, claro que eres pirata. Cuéntate, ni tu padre te registró, pues claro que eres pirata. Ay, hijo. Panda, hoy. Me gusta tu mamá, Panda. Creo que ahora sí me manché, Edgar. Perdón, pero... Perdón, pero tú sabes que es. Estamos en el coto, ¿verdad, Edgar? Estamos en el coto, ¿eh? ¿Sabes sí, qué? Sí, ya chido. Sabes. Chido, one, two, me acá, chido, pero pues. Pues sí, eres pirata. Creo que sí me manché. Ay, ay, ay. Bueno, doña Gloria preciosa, este, fue una bromita en buena onda, esta broma pirata. No, no, no se vaya a enojar, ¿eh? ¿Ok? No, no. ¿Quién la quiere a la mamá pirata? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Le mandamos muchos besitos, ¿eh? Órale, pues. Oiga, gracias. Oiga, señora. Hasta Dios. Señora, señora linda, señora, señora. Sí. ¿Cuándo me trae una bolsita para dársela a una trompolita? ¡Ay, brother! ¿Qué tiene? Pues están, me dice su hijo que están chidas, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, le mando un beso, ¿eh? Sí. Después nos hablamos. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye. Buenas noches, bye. Ay, ya estaba empezando a llorar tu mamá, Edgar, no manches. Sí, no manches. Ya se le estaban saliendo las de San Pedro, pero bueno. En fin, mi estimado amigo, dime, la Veruciano Carranza, ¿cómo soy el Panda Show? A toda máquina. Vientos, ya nos vamos. Hasta aquí el Panda Show en este lunes 2 de noviembre del 2020. Ya nos vamos, regresamos mañana martes en la emisión 549. Sigue en compañía de Claro Música. Fui víctima de una bromilla, de un culé y de mi familia. Boludo. Y tanto tiempo hice el intento de cobrármela en el Panda Show, boludo. Hoy Sandra no está disponible y vamos a ensartarte la cañón, boludo. Te voy a que tú te la vivas, no pidiendo ray.